microhistorias de un país llamado Venezuela. Hoy presentamos el diluvio de los guaraunos. La historia bíblica del diluvio universal es muy conocida. Supongo que usted se la sabe y por eso no se la cuento. Pero sí le cuento que los guaraunos, indígenas del Delta Macuro, tienen su propia versión del diluvio universal. ¿Su propia versión del diluvio? Sí. Y dice así: estuvo lloviendo, sin escampar, muchos días y meses. Las aguas anegaron los bosques. Las aguas remontaron las copas de los árboles. Únicamente logró salvarse un anciano, pobrecito, que iba en una curiara con su mujer, tres hijas y los maridos de estas. La historia termina cuando el anciano y su familia llegan a la copa de un árbol, que resulta ser una montaña. Y según la tradición de los guaraunos, de ese anciano descendemos hoy todos los venezolanos. Estaban escuchando microhistorias de un país llamado Venezuela, basadas en textos del historiador Guillermo Morón, producción y dirección Parque Tecnológico de Mérida. Y les habló Jaymar Márquez.